Buenas noches. Podemos decir que hemos pasado cerca de 360 días desde la última emisión de Ondas Asesinas en su segunda temporada. Hemos calentado motores con los dos resúmenes del mes de junio. Hoy, 4 de julio, 23 horas en España, damos por iniciado este nuevo formato. Espero se entienda la línea que pretendemos llevar. Presentamos una promoción de bandas que no poseen los medios de grandes discográficas. Como anuncié, somos la voz del underground, somos Ondas Asesinas. Iniciamos de forma prudente con una banda que nos envía su propuesta desde Grecia, bajo etiqueta death metal melódico y épico. Un sonido poco contundente de inicio, que poco a poco gana en intensidad, pero que queda a medio camino. The Shadowless Emperor, un demo en 2013 y un single para 2016. En 2017 la placa Ash Bled Shores, hasta la fecha su último trabajo. Sacamos el track Shades Over the Empire. Guarda parte de esa esencia del death metal melódico, pero creo que falta algo de agresividad. Pero que a los oídos menos exigentes o menos extremos puede gustar. Con ustedes, Shadowless of Emperor. The Shadowless Emperor. Sí, tras varias escuchas de Shadowless Emperor me está gustando un poco más. Tal vez la banda thrash que traemos desde Bavaria pueda mostrar un punto más de agresividad. Son los germanos Toxic Waltz. Ellos empezaron su aventura musical en 2009. Han publicado dos trabajos oficiales. En 2014, Decades of Pain, y en 2016, From a Distant View. La leyenda cuenta que su nombre está tomado del tema de Exodus incluido en Fabulous Disaster. Escucharemos el corte Islands of Death. Más thrashers hemos disfrutado de esta descarga. Sí, todo un éxito, los Toxic Waltz. Definitivamente lo que viene a continuación, debo reconocer que la mayoría de descubrimientos que escucho y son italianos llevan un encanto especial. Es el caso de esta banda de Doom, Abysmal Grief. Son una banda de culto. Están activos desde 1996. Aunque no se use la etiqueta de horror show, ellos conocen estar dentro de este movimiento. Y es más que evidente. Para el año de 2016 se lanza una compilación conmemorativa de su 20 aniversario. Habían lanzado antes, coincidencias o no, 4 EPs, 4 splits y 4 larga duración. Gozan de un sonido espectacular, digno de las mejores películas de terror como banda sonora. Nos quedamos con el corte Samhain Fest. Con ustedes, Abysmal Grief. impresionante los Abysmal Grief. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Ese sonido añejo de los que las bandas actuales casi no pueden absorber. Recuerdo que ya por el año 2015, con un gran amante del thrash metal en español, Eric López, y parte de su colección, lanzamos un especial de thrash metal que nos dio un especial de dos capítulos en Ciudad Cero Radio, capítulos 58 y 59. Hicimos que lo cute él porque él sentía la música a su manera. En aquella época ya conocimos a la banda Agresiva. Aquí no somos menos y volvemos con su trabajo de estudio de 2017, Decibel Ritual. De lo que hemos leído en las redes sociales, están preparando un concierto con cuatro bandas de la ciudad de Madrid. Hoy y aquí escucharemos el track que da nombre a este mini festival, We Stand. Agresiva, una banda under de España. Nos visitaron los chicos en The Agresiva. Up next, we have a band called Agresiva. Para este trabajo Agresiva. Y mandar un gran abrazo a la gente de Agresiva. El calor que hacía, como por ejemplo Agresiva o... Van a estar en formato acústico Agresiva. Distinto a lo que nos tienen acostumbrado Agresiva. Esto es lo nuevo de Agresiva. We'll be right back. Saludamos a toda esa gente que se une a la transmisión. Adrián, alias el Pony Averno con su Shot in the Head. Carlos Lara desde México. Bueno, el Pony desde Estados Unidos. Mark Empire desde aquí, desde Hospitalet. Buena la conversa de la mañana de hoy. También se nos une André Mendizábal Fernández. Nos ha enviado un pequeño Satanás. No sabemos desde dónde nos escuchas, pero bueno, aquí estamos. Somos pocos, pero somos los que debemos estar. Eso está claro. Hoy ha iniciado los festivales aquí en Barcelona, como el Rockfest. Hay algunas quejas por el estado de las obras, que para la gente que vive aquí es más fácil llegar en coche y no ha sido tan sencillo. Bueno, hemos tocado bandas de Doom, Death Thrash, Death Melódico. Vamos con un poco de black metal, cómo no, desde Grecia. Es el proyecto de un multi-instrumentista, guitarrista y pianista autodidacta. Es más conocido como Thanos. Él en 2017 lanza Remnants of the Future Past de forma digital y para descarga gratuita. Nos quedamos con el track Anillos de Saturno, Saturn Reigns, con ustedes. Aeolit. Hemos recibido un mensaje de André Mendizábal Fernández. Sí, nos saluda desde Bolivia, al otro lado del charco. Supongo que Pony Averno estará festejando el 4 de julio ahí en su actual residencia, Nueva York. También se nos ha unido Rodol Noctur. Un saludo, Rodol, allá en Uruguay. Nos manda unos saludos. También se ha unido a la emisión Recep Raija Noglu. Un poquito complicado, pero intentamos. Bueno, ya llegamos casi la mitad del programa del día de hoy. Sí, 38 minutos. Los programas mantendrán un formato de una hora y luego al final de la emisión nos pondremos a subir, y el día de mañana estará en nuestro canal de YouTube el video íntegro. También pondremos el audio independientemente para descarga en iVoox o en alguna otra plataforma que ayude a mantener la gente con los audios, con el sonido este que llevamos hacia ustedes. Hablábamos de Italia como uno de los sitios que me encantaban sus propuestas. Otra de esas tierras que me ha cautivado con sus propuestas es Australia, y cómo no, desde Adelaida, Australia del Sur. Traemos algo de heavy metal y doom con los Lucifer's Fall. Curiosamente activos desde 2013, dos trabajos editados en formato larga duración, dos EPs, un directo y cuatro splits. Muy activa esta gente, se le ocurra, aunque la propuesta, bueno, la escucharán ahora. Desde su segundo larga duración, Cursed and Damned, he escogido el track más acelerado, un poquito hasta punky, me gusta ese, y claro, de ahí el título, Fuck You, We Are Lucifer's Fall. Con ustedes, Lucifer's Fall. We'll be right back. Estamos de vuelta. Habrán disfrutado con el Fuck You, We Are Lucifer's Fall. Sí, un poquito de ánimo para el calor este que tenemos aquí. Hace un poco de bochorno. Nos tiene un poco incómodos, pero bueno, luego tomaremos un vaso de agua o algo. Saludos a toda esa gente que se une. Como dije, somos pocos, pero somos los que debemos estar. Hemos llegado ya a la, más o menos a la mitad del programa. Hemos lanzado ya 6 temas. Nos quedan, creo que 6 más, sí. Nuestros próximos invitados llegan desde el País Vasco, Bilbao, Vizcaya, bajo etiqueta Doom Death Metal Melódico, aunque es un poquito más death metal limpio. Iniciaron su aventura ya en 1993. Llevan años aquí. Y hacen un parón entre 1996 y 2015, cuando retornan a lo que fue su carrera. Logran un sonido muy compacto, característico. Ellos son Dorman. Traemos el corte que está incluido en su placa de 2016, Winter Comes, el track Red Eyes. Con ustedes, Dorman y Red Eyes. saludo nuevamente a Recep Rajanoglu. No sabemos desde dónde nos saluda, pero nos habla en inglés. Parece que esto está bien. Eso es algo que nos ayuda a seguir con esto en el aire. Tenemos más gente que se ha unido. No ponen sus nombres, pero sabemos por el contador que están ahí. Lo que viene a continuación es un caso raro, que ya lo he vivido hace muchos años en mi pueblo natal, pero en aquel momento me daba un poco de risa, no sé ahora. Os comento, esta banda, Death Metal Pop, acrónimo DMP, tiene 12 EPs, en total 7 temas, y son capaces de luego lanzar una compilación con esos 7 temas luego de esos 12 EPs, o sea, no... un poco ilógico, pero es lo que hay. Ellos son de Long Island, Nueva York. Doom Metal. Me gusta su sonido, es sucio, crujiente. El único pero, lo que he comentado anteriormente sobre sus lanzamientos. Podían haber sacado tal vez otro EP. Tomamos el tema que da nombre a su EP de 2016. Harvest. Con ustedes, DMP. DMP, Death Metal Pop. hemos descubierto. Recep Reinhanoglu nos saluda desde México, desde Querétaro. Aficionado al death y al black metal. Muy explícito el asunto, vale. Gracias por tu apoyo, Recep. Dentro de nuestro espacio divulgativo, también tenemos noticias que a veces no nos gustan dar. Tal es el caso de la disolución de la banda Lux Divina el pasado año. Ellos representaban el sonido de Gavà, Cataluña, en Barcelona. Y tras 20 años han decidido dejar esta aventura. Nos dio muchas alegrías con su black metal pagano. Dentro de sus matices agresivos lograban incluir pasajes de sosiego y calma. Siempre con ese eje incrustado en las líricas a la naturaleza y el misticismo. Una pena, nos queda su música. Del trabajo de 2013, Possessed by Telluric Feelings, aquel donde encontramos su gran Fagus Selvática, que escuchamos en la temporada 2 de Ondas Asesinas. Hoy queremos rescatar el corte After Great Pain. Con ustedes, Lux Divina. We'll be right back. Hemos entrado en la parte, no seria, sino un poco más contundente con ese gran registro de Norax que cada vez que lo escuchas es una lástima. Es poseedor de un registro único. Alguna vez tuve la oportunidad de verlos por última vez y hacer una reseña para el otro medio con el que colaboramos, Empire Sun Magazine. Todo un acierto. Esperemos que algún día se dé un concierto sorpresa o clandestino o algo. Recep nos ha enviado unos enlaces para un poco de black metal. Sensible. Lo dejaremos ahí por el momento. Vamos a ver si para la siguiente semana lo podemos incluir. Por el momento también se nos ha unido más gente. Ya llegamos a cerca de las 2.000 personas. Bueno, por lo menos no ha sido una tan mala la noche. Poco a poco se ha ido uniendo gente y os recuerdo que ahora que ya hemos pasado la hora 5 minutos, pues mañana estará disponible el video íntegro en nuestro canal de YouTube, Broken Tomb. Eso lo haremos cada semana, todos los jueves a las 23 horas 11 de la noche. Vamos llegando al final de lo que es el día de hoy. Nuestro primer programa para empezar, nuestra tercera temporada con Ondas Asesinas. No puede faltar algo de metal gótico, es algo por lo que siento bastante debilidad y si logra incluir un órgano de tubos de esos antiguos que están en las iglesias, como uno que se perdió en Notre Dame, pues mira, ese sonido es algo diferente. Desde Francia, desde el pequeño pueblo de Bourg-la-Reine, un único miembro detrás de Liturgy of Decay, Yohanan, nos entrega en 1999 su primer EP, luego un demo en 2002 y finalmente en 2016 en formato digital, First Palms of Agony and Revolt, un sonido hipnótico, encantador para los que gustamos de estos sonidos. Compartimos el corte Dispossessed. We'll be right back. Vamos llegando a la antesala del final. Un saludo a César Arias, que se ha unido a la transmisión, a nuestra amiga María Eugenia también allá en Cuenca, que, a los tiempos que podemos compartir esto. Era fan de lo que llevábamos con Rising of the Beast y Ondas Asesinas y Ciudad Cero. Hemos vuelto, estamos aquí. Para este final tenemos una banda de thrash con una actitud insuperable. Los he visto en directo y su sonido es sólido, contundente. Llegan desde Figueras, la tierra del gran Salvador Dalí, Girona, Cataluña. Espero la primera oportunidad para poder ver su directo con temas de su nuevo lanzamiento, Theater of Despair. Por el momento, un track desde su anterior trabajo, Conflict, de 2016. Un track dedicado a dos personas cercanas que han dejado esta terrenal existencia. Invisible Death. We'll be right back. Hemos llegado al final. Un saludo a Andro Hernández, que bueno, se acaba de unir hace unos pocos minutos. A Redo One, que también se había unido un poco antes. Claro, tengo dos chats diferentes y hay el uno que no lo veo a ratos nada más. A toda la gente que nos ha acompañado esta noche, gracias. Esto es el inicio de la tercera temporada de Ondas Asesinas. Para los que no habéis llegado desde el inicio y queréis escuchar íntegro el programa, mañana estará en nuestro canal de YouTube. Si queréis, os podéis suscribir y cada vez que hagamos el directo, que será los jueves a las 23 horas, hora de España, pues os llegará el día viernes la notificación conforme ya hemos subido el vídeo a nuestro canal de YouTube. También estamos con la pelea a Spotify para que nos deje subir el audio y lo podáis llevar también a todos sitios si os interesa o os gusta este formato. Ha sido un verdadero placer. Gracias a toda la gente que ha colaborado para que esto salga adelante. A Mark por la conversa de hoy. A Dani Molina por dejarnos usar su tema del EP. Un tema de Total Death, la banda desde Quito, Ecuador. Total Death. Gracias. Bueno, nos quedamos con la banda Solus Eris. También son naturales de la capital de la mitad del mundo, Quito. Nos han hecho partícipes del lanzamiento de su segundo EP, Pursuit of Persistence. Tuvo su reseña dentro de las páginas de Broken Tom a cargo de nuestro gran máster, Jesús Caballero. Nos quedamos con el corte que abre esta obra, Permutación. Recordad, nos vemos el próximo jueves a la misma hora. A partir de mañana tendréis el video en nuestro canal de YouTube y pronto el sonido en iVoox. Estamos a la espera, como os dije, de la respuesta de Spotify. Nos vemos pronto, hasta dentro de 7 días con ustedes. Pursuit of Persistence con el corte Permutación. Solus Eris desde Quito. Gracias. Los ojos, los oídos, la mente, despierta, los sueños, deseos.